arañas de Marte. Aquí seguimos, amigos y amigas de Arañas de Marte, seres arácnidos. Por cierto, que no se nos olvide, que hace mucho que no lo decimos, que estamos a punto de acabar con nuestra campaña Saindu Entzuten Duzun Hori, cuida lo que escuchas, que todavía estáis a tiempo de haceros socias y socios. Pues sí, saludar a nuestras amigas y amigos tanto de Bilbao como de Granada. Sí, señor. Nuestros amigos de Radio Almaina, 88.5, y aquí en Bilbao, la 97.0 FM. La Radio Maguay. Bueno, vamos a continuar con este homenaje a Neil Peart y a los canadienses Rush. Sí, señor. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Bueno, esto que hemos escuchado... Bueno. Es un verdadero trayazo, ¿eh, Asier? Esto me ha levantado los pelos que no tengo en la cabeza. ¡Qué maravilla! Tom Sawyer, inspirado, obviamente, en la famosa novela de Mark Twain. Bueno, que fue, es la canción más famosa y que más éxito les ha dado a los Rush. Sí, señor. Está en su disco Moving Pictures de 1981, que es un disco que, vamos, que tiene Tom Sawyer, pero que tiene YYZ, tiene Limelight, tiene Red Barqueta, tiene... Bueno, este tema de memoria, pero tiene... Tiene Vital Signs. Tiene una cantidad increíble de temazos. Bueno, hay una historia interesante, ¿sabes? Con Tom Sawyer, que es una canción que no es... O sea, que no es en origen suya del todo. No sé si te conoces esa... Pues, esa historia, pero no, la cosa es que la banda Max Webster y Rush, o sea, que es otra banda de esa que en esa época pues, chutaba mucho por Canadá y luego por Estados Unidos, pues se unieron y compusieron un tema juntos, que es un tema que se llama Battlescar. Y giraban juntos, ¿no? Y cuando giraban juntos, tocaban Battlescar conjuntamente y era lo que daba paso de una banda a la otra. O sea, para esa transición la hacían tocando juntos Battlescar. ¿Y qué es lo que pasa? Que el letrista Pierre Dubois, no sé si se dice Pierre o Pai, no sé, P-Y-E, Dubois, les pasó una canción por si querían desarrollarla y tal. Y resulta que esa canción que les pasó... Era Tom Sawyer. ¿Qué me estás diciendo? Sí, señor. No con ese título todavía, pero se la pasó y les dijo, oye, pues si queréis esto igual mola y tal. Y pues nada, ahí la cogieron. Neil Peart desarrolló las letras, empezaron a ponerle la música guay y salió este temazo. Que en parte se debe a Max Webster también. Muy bien, sí, señor. Muy bien. Pues fíjate qué cosas. Qué cosas nos enteramos, ¿eh? ¿Y ahí qué pasa? En el 81, luego llega el 82, ¿y qué? Pues que están metidos, claro, están súper influidos, ya empiezan a estar influidos también pues por la New Wave. Se cortan los pelos. Se afeitan el bigote. Empieza... Todo. Empiezan a meter cada vez más sintetizadores. Alex Lifeson luego ha reconocido que es una época que lo pasó regulero, pues porque ya la guitarra pierde un poco también de protagonismo. Claro. No le dejaban meter ahí sus rollos. Era como, estate quieto, espera un poco, que vamos a... Mira qué sintetizador tan guay. Me he comprado. En un momento dado, pues empieza a ver cosas de reggae, de jazz, incluso. Sí. Neil Peart toca otra manera también. Neil Peart toca más como un... ¿no? Sí, como un batería de pulso, sí. Como un metrónomo. O sea, a ver... Siempre ha sido como un metrónomo el tío, quiero decir, es brutal, ¿no? Lo bien que mantiene ahí el pulso, pero aquí se deja de florituras, ¿no? En cierta manera. Aunque también hace cosas, ¿eh? Pero bueno. Y bueno, pues llegamos al año 82, en el que, digamos que querían consolidar el éxito logrado con Moving Pictures y graban Signals. El disco que sería la última colaboración con su productor de toda la vida, Terry Brown. Sí, yo creo que... A ver, esto lo estoy diciendo un poco por decir, pero me da la sensación de que para ese nuevo sonido Terry Brown no era el más adecuado. Yo creo que Terry Brown era más adecuado cuando... De hecho, colaboraron otra vez más adelante con Terry Brown, pero con sonidos más contundentes, digamos. Más cuando estaba en el sonido tanto progresivo como con la contundencia del hard rock, Terry Brown era perfecto, pero yo creo que ahí ellos sentían... que no les pillaba bien el rollo nuevo que querían hacer y como que quedaba un poco triste, por decirlo de alguna manera, el rollo, ¿no? Una cosa un poco así. Apagado. Pero bueno, ahora sí sacan pues hombre, cosas súper chulas, ¿eh? Seamos serios, pues si son los mejores discos, pues será por algo, también será por la producción, que yo creo que luego se notó un poquillo. Pero bueno, claro, una lanza por Terry Brown. Claro. Sí, señor. ¿Qué hacemos? Pues nos quedamos. Vamos a poner algo del Signals. Sí, uno de sus temas más conocidos que yo creo que han seguido también tocando en sus directos a lo largo de los años, Subdivisions. We'll be right back. Y bueno, siguiendo en esa línea, ya sin Terry Brown, pues sacan el 84, sacan Grace Under Pressure. El primer disco de Rush, el primer disco que me compré. Que también es, que también es un discazo, porque también tiene temazos. Y luego sacan el Hold Your Fire, del 87, que también pasó un poco desapercibido, porque también tiene algún tema chulinguis, bastante chulo. Me acuerdo que está Time Stand Still, que está Amy Mann. Estaba Amy Mann, la grandísima Amy Mann, sí. Que ahora se ha hecho toda una carrera y la verdad es que es buenísima como cantautora, uh-huh. Digamos, como compositora de sus canciones. No vamos a poner nada de Pop Windows y Hold Your Fire, no porque no nos guste, sino por falta de tiempo. Se nos va el tiempo como arena entre los dedos. Claro, claro. Ahí, bueno, pues estos discos son un poquito más irregulares, ¿no? Tienen chispazos y tal, pero bueno. Y también hay mucho declive de popularidad, eso es verdad. Empiezan a vender mucho menos, en fin. El tiempo se les echaba encima. Pero bueno, sacan en el año 89, sacan un disco que, como poco, tiene una portada muy chula. La portada de los conejos saliendo de la chistera. Sí, la portada de los conejillos, sí. Pero no solo la portada, es un disco que fíjate que al principio yo me acuerdo cuando lo oía dije buf, pero luego a fuerza de escucharlo tiene temazos. O sea, y sobre todo claramente se ve que hay otro giro ahí. O sea, vuelven a meter más guitarras potentes, las capas de sintetizadores se van retirando. No es que vuelvan al progresivo porque no. Siempre han tenido esos chispazos por todos los discos, tanto en sus, por supuesto, en sus claramente progresivos como en los otros, pero bueno, digamos que dan un pasito para recoger lo que hicieron antes y luego para encarar los 90, que fueron una época en la que ya sabéis que luego pues estuvo el grunge y tal, ¿no? Y también les influyó. ¿Podemos poner algo del Presto? ¿Cómo no vamos a poner algo del...? ¿Qué pues ponemos? Si te parece, ponemos otro tema que también es como un... que fue el single de este disco, Show Don't Tell. We'll be right back. Y en el siguiente, en el Roll the Bones, el del 91, de 1991, hay incluso meten, bueno, hay elementos de jazz, hay elementos de funk, hay hasta algunos trozos que han sido de hip-hop, han sido un poquito criticados a lo largo de la historia. Tú sabes que el que lo a mí que me lo gusta, vamos a escuchar, bueno. Además es lo que vamos a poner. Uh-huh. ¿Sabes de quién es esa voz? No. Pues del bueno de Geddy Lee, que está tratada. Es Geddy, esa voz oyes, es de Geddy Lee. Oyes. ¿Cómo te has quedado? Madre mía, bueno, está muy tratada. Porque la voz de Pito se convierte ahí en un... Sí, sí, sí, así es. La magia, ¿no? La magia del estudio. De todo, de la edición sí, y de sí, todo. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar esa controvertida canción con esos pasajes hip-hoperos por ahí en medio. Criticada, pero que a mí me gusta, la verdad. Roll the Bones. Take that claim. Good work is the key to good fortune. Winners take that praise, losers seldom take that blame. If they don't take that game, and sometimes a winner takes nothing, we draw our own designs. Fortune has to make that blame. Oh, headphones, so get out there and rock and roll the bones. Get busy. Rock the bones. Why I'm here? Because we're here. Roll the bones. Roll the bones. Why does it happen? Because it happens. Roll the bones. Pues nada, seguimos avanzando, que nos estamos viniendo ya, empezando a estar cerca de los 2000, ¿no? Estamos ahí en el 96, 97... Bueno, en el 93. Ah, claro, claro. Sí, que se nos olvida. Counterparts, de 1993. La famosa portada del tornillo y la tuerca. Un disco que fue regalo mío de cumpleaños. Sí, señor, te lo regalamos. En 1993, que me lo regalaron aquí los colegas. Tus amigos y amigas. Los de mi cuadrilla me lo regalaron, pero me regalaron además como en plan, son estos ras que ya no son lo que eran. Me lo regalasteis en plan, que me acuerdo que no estabais nada convencidos. Claro, era como, a ver, te lo vamos a regalar porque sabemos que te hace mucha ilusión. A nosotros nos hace mucha ilusión regalártelo. Tienes todos los discos de ras. Y encima todavía, no, yo creo que a lo mejor hasta no sabías que había salido y fue como nos lo encontramos en la tienda, pero era como, ay, ay, ay, ¿y qué va? ¿Qué me regalasteis? Desde mi punto de vista, el mejor disco de Rush de toda su segunda época, por decirlo de alguna manera, pues sí. ¿No? O sea, pues sí. O sea, después de la época progresiva, la época más prog, new wave, no sé cómo llamarla, yo creo que todo lo que vino después, para mí ese es el mejor de todos sus discos. No hay un tema malo, o sea, en todo el disco, ¿no? Así es. No sé, ahí podríamos haber puesto, yo que sé, Cut to the Chase, Between Sun and Moon, Leave the Thing Alone, no sé, es que no sé, todas están bien, Stick It Out, pero ¿qué te parece si vamos a Animate? Oh, Y otro pequeño trallazo podemos poner ahí del 96, del disco Test for Echo, que sigue un poquito, no es tan precioso como Counterparts, pero que sigue un poco la línea, ¿no? Y vamos a poner este otro trallazo de guitarra interesantísimo que es Driven. But it's my turn to drive. Driven to the margin of error. Driven to the edge of control. Driven to the margin of terror. Driven to the edge of a deep dark hole. Driven day and night in circles, spinning like a whirlwind of leaves, stealing in and out back alleys, driven to another den of thieves. It's my turn to drive, but it's my turn to drive. Driven to the margin of error, driven to the edge of control. Y llegamos al 97, que fue un año terrible, fatídico. Para Neil Peart fue tremendo, vamos, o sea... Pues sí. Vamos, es obvio que es el peor año de su vida, vamos, no nos podemos imaginar otra cosa. Él ya debía estar, por cierto, bastante tocadito, de temas de tendinitis crónica y tal, parece que ya empezaba a estar mal ahí en esa época, pero bueno. El problema es que en el 97 pues muere en un accidente de coche, muere su hija, y como no sé si son 10 meses después o algo así, pues muere su mujer, creo que por un cáncer. Pues sí. Entonces él decide parar, él decide dejar la banda y bueno, de hecho Rush para en un montón de años pues porque Neil Peart no quería seguir, o sea, estaba en su proceso de encontrarse a sí mismo, de reflexión y tal, ¿no? Se cogió la moto, anduvo por ahí miles y miles de kilómetros por Estados Unidos y salió, ¿no? Incluso hizo un libro contando un poco todo ese proceso suyo y un libro de viajes, por decirlo de alguna manera. Sí, que bueno, ahí descubrió, bueno, aunque él siempre le había gustado mucho escribir, y etcétera, pero bueno, ahí descubrió toda una beta que le ha servido posiblemente para curarse muchos de sus males y acabó publicando como 6 o 7 libros. Sí. Y el primero que fue ese es el que se titula Ghost Rider Travels on the Hidden Road. En fin. El caso es que, bueno, él se va un poquito curando de sus heridas y tal. Y decide, entra en los 2000 y decide que pues que les comunica a sus compañeros para gran regocijo de ellos que quiere volver y que está dispuesto otra vez a funcionar. Y bueno, pues Rush retoman un poco su historia, vamos, un poco no mucho su historia de ahí hasta el final en estos últimos años. Pues sí, sacaron un disco Vapor Trails que pretendía también recuperar, quizás también expresar un poco esa sensación o que había sentido Neil durante esos tiempos. Es un disco más crudo, se olvidan de los sintetizadores. El disco no es que sea súper memorable, pero bueno. Les costó más de un año hacerlo, porque también se sentían un poquito, les resultó muy complicado volver a coger toda la dinámica esa, ¿no? O sea que y en parte en el 2007 que sacan Snake and Arrows también pasa un poco lo mismo. No son dos discos muy convincentes, aunque tienen canciones buenísimas, tienen One Little Victory, tienen Far Cry, pero no sé, no son discos muy convincentes. Yo creo que estaban un poco ahí. No sí, sé. Bueno, es la época claramente desde los 2000 hasta que se separan o paran definitivamente en hace 4 o 5 años. Es la época en la que realmente pues han sacado 3 discos de creación, pero es la época en la que recogen también todo el trabajo que han estado haciendo durante estos años, toda la experiencia que tienen de cientos y cientos de directos y son las grandes giras de Rush, ¿no? En las que capitalizando buena parte de todo ese trabajo en giras masivas que a pesar de eso, de no contar con el apoyo de los medios, etcétera, pues lo han petado a lo largo de estos años. Peart, que por cierto, bueno, él ahí demuestra ya todo lo que había aprendido. Es capaz de tocar en la línea rock, en la línea blues, es capaz de tocar en la línea jazz, swing. De hecho, mira, una cosa que no hemos dicho, que es que entre Counterparts en el 93 y Test for Echo en el 96, tomó clases de jazz con Freddy Gruber. Así es. No Freddy Krueger, Freddy Krueger no. No, el batería. El batería eso bueno es. De jazz. Eso es. Que digo yo que ya con lo que tocaba el amigo Peart, ya es que es la bomba, ¿no? Ponerse a dar clases a esas alturas y el tío se reinventó otra vez, o sea. Tú sabes que entre las clases, el parón, etcétera, cuando volvieron a hacer estas grandes giras, a Peart le costaba tocar los temas de los 70. Ahora tocaba mucho mejor y era como, ostras, tengo que hacer algo nuevo. O sea, esto no puede ser, pero ¿cómo lo hacía? Que no tocaba mal, tocaba muy bien. Eso en los es, 70, eso es, bueno. Eso es. Pero al cambiar de técnica también, pues... Bueno, oye, yo creo que podemos irnos al 2004, donde cumplen 30 años desde su primer disco, desde el Rush del 74, y pensaron que en lugar de hacer un disco nuevo, iban a coger los temas que a ellos les gustaban de jóvenes y que les influyeron, ¿no? Para empezar en esto de la música y hacer como versiones. Y es un disco de versiones, de clásicos. O sea que podemos poner pasados por el tour mix potente de ellos, ¿eh? Eso está claro. Bueno, había desde Buffalo Springfield, The Who, The Yardbirds, bueno, todos los grandes. ¿Y con qué nos quedamos? Señor, sí, señor. Pues yo te propongo Crossroads, que es un tema de 1937, de ni más ni menos del gran Robert Johnson, pero que fue una adaptación que luego hizo Eric Clapton para los Cream y que salió en uno de sus discos más famosos, en el Wilson Fire, de 1969. Y aquí tenemos la versión de los Rush en el 2004. Y bueno, por el final ha habido una coda, ¿no? Una coda final, porque... Una gran coda final. Hacen su tercer cambio de sello discográfico, por cierto, ahí. Sí, sí, sí. Se fueron a Roadrunner Records, una de las grandes sellos de, bueno, de apoyo a las nuevas olas sinfónicas de este siglo XXI. Y sacan uno de sus mejores discos de los últimos todos los años. Bueno, uno de sus mejores discos. A mí es que me parece que es un disco que está muy chulo. Sí, sí. Se llama Clockwork Angels. Es uno de los pocos discos conceptuales de la banda, completamente conceptual. Es un disco de 2012. Luego Neil Peart sacó un libro basado en el disco, curiosamente, una novela contando la historia del disco. Y pues vamos a escogeros un tema de ahí, que es, por ejemplo, Caravan. We'll be right back. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Y ya no hubo más, porque yo creo que desde luego Geddy Lee y Lifeson querían todavía. Neil, yo creo que físicamente ya no podía. O sea, antes incluso de que empezara con el tema del tumor cerebral, yo creo que ya no podía. O sea, ya estaba un poco... Ya tenía muchos otros problemas que físicos de salud que se le estaban comiendo, ¿no? Y después ya con el tumor cerebral, pues no... Ya no ha podido ser hasta su fallecimiento en este recién estrenado 2020. Así es. Que nos ha dejado muy apenados, la verdad. Pues sí. Realmente nos quedamos huérfanos. Un enero de 2016 nos quedamos sin David Bowie. Sin Bowie. Y yo un enero de 2020 nos quedamos sin sin Pete. Sin nuestro padre... baterista. Yo estos días no hago más que escuchar Rush, ver versiones de Tom Sanger de los Foo Fighters, gente que manda cosas de Neil Peart, un vídeo que me han pasado hace poco de un batería en Pamplona tocando Tom Sanger, haciendo un cover de Tom Sanger en la calle, pero un cover brutal, por cierto, el tío se lo curra increíble. Ay, no sé, qué pena, qué penita. Bueno, ¿con qué nos vamos a despedir? Pues podíamos despedirnos, no sé, con YYZ el Moving Pictures del 81, que es otro de esos temas donde se ve ahí todo lo grandísimos que eran, ¿no? O bien podemos cerrar con alguno de los solos de batería que se casca el amigo Peart, o que se cascaba, mejor dicho, el amigo Peart en los conciertos. ¿Qué hacemos? Pues si te parece, vamos a despedirnos con la banda al conjunto y con este tema que es considerado como uno de los grandes pináculos de la música instrumental del rock. Muy bien. YYZ. Agur, chavales y chavalas. Agur.